Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia. A ver ahí, probando los micrófonos. Aquí en Radio Roja arrancamos con todo entonces. El Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. El Arbolito Mariano los saluda. Juan Martín, buenos días. Buenos días, Árbol, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá con una mañana agitada. Hoy. Una mañana agitada en los estudios de Radio Roja. ¿Querés comentar un poco o lo dejamos para después? No, lo dejamos para después. Perfecto. Arrancamos con todo entonces aquí desde el Valle de Punilla, en Córdoba, desde Radio Roja, haciendo este informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos con las noticias breves nacionales del día de hoy. ¿Arrancás vos, Juan, o arranco yo? Dale, arranco. Bueno, dale. Vamos con las noticias nacionales. Entonces, como decía Árbol, sí, trabajadores del Garrahan llaman a un nuevo paro y movilización. Hoy jueves, trabajadores del Hospital Garrahan participarán de un nuevo paro de 24 horas. Los reclamos votados en asamblea incluyen el 50% de aumento en una cuota, salario inicial igual a la canasta familiar de 99 mil pesos, actualización mensual según inflación, régimen de insalubridad, que el bono de 22 mil pesos sea para todos y todas. Pase a planta de quienes se encuentran con contrato de locación o tercerizado, área cerrada para el centro quirúrgico, 20% adicional para el área COVID y el área emergencias y UCE, pago correcto de feriados nuevos al turno franquero, actualización de asignaciones familiares congeladas desde 2013 y que el CCT sea actualización de asignaciones familiares congeladas desde 2013. Asignación familiar congelada de 2013 y que el CCT sea debatido y decidido por sus trabajadores. Y la actividad es parte de una lucha que vienen llevando adelante desde hace semanas sin la respuesta pertinente de las autoridades. Luego de 3 semanas de paros escalonados y ante la falta de respuesta por parte del Consejo de Administración, los trabajadores decidieron realizar una movilización a las 9 horas desde el Hospital Garrahan, combate de los pozos 1881, hasta el Ministerio de Trabajo. Rechazan el acuerdo del 35% firmado por el Consejo de UPCN y SUTECBA por considerarlo completamente insuficiente y también señalan que dicha rebaja salarial fue impulsada sin convocarse ninguna reunión paritaria, por lo que exigen que se abra la paritaria y se dé curso a sus reclamos. Bien, segunda noticia breve nacional, protocolos de violencia de género en el fútbol. Club Olimpo de Bahía Blanca ya tiene uno. Siempre es difícil reconstruir procesos de los cuales formamos parte, en conjunto con muchas otras. Aquí presentamos el esbozo que podemos hacer de lo que implicó poner en funcionamiento el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia de género y el área de género del Club Olimpo en Bahía Blanca. En diciembre del 2019, la AFA invitó a dirigentes de Olimpo a la presentación de su Departamento de Equidad y Género. No es una novedad que en los últimos años los casos de violencia de género por parte de jugadores a sus parejas se han visibilizado. Esto vino de la mano del fortalecimiento del movimiento feminista, cuyas activistas dijeron presente para ocupar espacios y demandarle cada vez más la igualdad a todas las instituciones. Siguiendo la experiencia de otros clubes y con el apoyo de las integrantes de la asociación civil MacFoot, mujeres asociadas a clubes de fútbol argentino, a mediados de 2020 empezó el proceso de elaboración del protocolo en Olimpo, el primer club de la región sudoeste del país en contar con una medida de este tipo. En abril del 2021, y después de un largo camino, se creó el área de género con el aporte de organizaciones locales con larga trayectoria en el tema, como la Red Local de Violencia de Género, NIDO, y Creer Sí. Ese mismo mes, el protocolo fue terminado y aprobado por la comisión directiva. Simultáneamente, Olimpo se dedicó a buscar profesionales formadas en la materia que pudieran ser parte de este nuevo espacio en conjunto con 3 integrantes de la comisión directiva. Petróleo petróleo de los otros y el mar de Pfizer. El gobierno reconoció que pretende colocar regalías petroleras como garantías para destrabar la compra de la vacuna. Como es política estatal de entrega del mar a empresas extranjeras que inauguró Macri. Se elimina de la ley la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina. Estas regalías de ninguna manera incluyen las de las provincias. Son regalías adeudadas a la República Argentina. Y además, este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional. Responde el Estado. Al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional. De ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales. Con esas palabras, en instancias de presentación ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, oficializó el martes 6 un hecho inaudito. El gobierno propone regalías petroleras como garantía en la negociación por las dosis de la vacuna Pfizer. Ibarra detalló este movimiento en compañía de Carla Bisotti, actual ministra de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora presidencial. Y el DNU, que incluye este aspecto, aún debe ser validado en el Congreso, pero representa una de las muestras más contundentes de la posición que, en los últimos años, viene tomando el Estado en cuanto a la utilización de los recursos naturales como moneda de cambio. Pero gana mayor gravedad si se toma en cuenta cuáles son los activos que resultarían alcanzados de avalarse la norma. Las regalías percibe el Estado Nacional y que ahora se proponen como respaldo, como se remarcó, sin que ello afecte la recaudación de las provincias con actividad hidrocarburífera, corresponden a las explotaciones offshore, ultramar, que se desarrollan a partir de las 12 millas de las costas territoriales. Estas surgen hoy en un entramado de plataformas bajo control de las firmas Total Austral, que son francesas, Wintershall, DEA de Alemania, Pan American Energy, dominada por la británica BP, y la Wintershall DEA de Alemania. NOC y ENAP de Chile, todas ubicadas en el extremo sur de la Patagonia. Siguiente noticia: agreden y amenazan al equipo de la retaguardia durante la detención de dos genocidas. La agresión contra los tres integrantes del medio alternativo La Retaguardia fue esta mañana mientras se llevaba adelante la detención de Jorge Vano y Eduardo Ascher, condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de San Martín por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios contra casi un centenar de militantes entre 1979 y 1980. Amenazas y agresiones que se pueden observar en el video captado mientras se registraban los hechos. El CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, emitió un comunicado en repudio. En la mañana de este martes, 13 de julio, este martes pasado, tres integrantes del medio comunitario, La Retaguardia, sufrieron amenazas y agresiones mientras realizaban la cobertura del traslado de prisión domiciliaria a cárcel común de dos ex jefes de inteligencia del ejército, condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudiamos la violencia contra los compañeros reporteros gráficos que se encontraban realizando su labor de informar. Los reporteros gráficos estaban haciendo guardia en la vía pública cerca de los domicilios donde se encontraban detenidos Eduardo Ascheri y Jorge Vano, el primero en Vidal 1475, barrio porteño de Belgrano, el otro en Chubut 728, en Bella Vista, provincia de Buenos Aires. Ambos fueron condenados el 10 de junio a prisión perpetua en cárcel común, pero la pena se ejecutó esta mañana por las revisiones médicas que pidió el TOF número 4 de San Martín. En la casa de Vano, sus familiares llegaron antes que la policía en un auto de una empresa de seguridad privada, St. George S.A. Consultaron al equipo periodístico conformado por Bárbara Barros y Lorenzo Di Biase, quienes permanecían a la espera en la calle. Incluso le fotografiaron al grito de «Estamos haciendo lo mismo que ustedes». Ante la respuesta «Nosotros somos periodistas, nos van a venir a buscar después», un familiar de Vano respondió «Me gustaría, como a los otros 30.000, pero ahora no podemos». Más tarde, mientras registraban la partida de Vano, en el auto no policial que lo fue a buscar, Di Biase recibió un golpe en los testículos. Al rato, en Belgrano, en la casa de Eduardo Ascheri, cuando su hijo notó la presencia de la integrante de la retaguardia, Natalia Bernárdez, le pidió a los gritos a la policía que la sacara. Como le dijeron que no, porque estaba en su derecho, el hijo del genocida comenzó a proferir amenazas. Todo vuelve, fue una de ellas. También posó para la cámara sacando una bolsa de basura mientras decía: a la basura siempre hay que sacarla, en tono sobrador e impune. Eduardo Eleuterio Ascheri fue jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia G2 del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979. Jorge Gilio Vano fue jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia G2 del Comando de Institutos Militares desde el 14 de febrero del 79 hasta el 16 de octubre del 80. El 10 de junio, el TOF 4 de San Martín los condenó a prisión perpetua por casi un centenar de casos de tortura, secuestro, desaparición y asesinato de militantes que formaron parte de la contraofensiva montonera. La retaguardia transmitió en vivo el juicio oral en un hecho histórico y de enorme importancia para un medio de comunicación comunitario. Desde el CIPREVA acompañamos a los compañeros que sufrieron las agresiones. Repudiamos este ataque al derecho a la información y a la libertad de prensa, así como condenamos estos mensajes violentos y antidemocráticos. Exigimos el respeto a nuestro trabajo, en este caso, fundamental para visibilizar el proceso de memoria, verdad y justicia por los hechos aberrantes sufridos en la última dictadura cívico-militar. Etiquetado frontal que se convierta en ley sin modificaciones ni dilaciones. La ley de etiquetado frontal consiste en la obligatoriedad de rotular los alimentos y bebidas para consumo humano de forma clara y explícita, acorde a un modelo de nutrientes basado en recomendaciones de profesionales de la salud. A 8 meses de la sanción en la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados debate este martes en un plenario de comisiones un dictamen para que finalmente sea tratado en el recinto y pueda convertirse en ley. Dialogamos con Marcos Filardi, sí, abogado e integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, que nos dice: nos parece absolutamente necesario y urgente que nos sumemos colectivamente a reclamar a los diputados y diputadas que conviertan en ley, sin dilaciones y sin modificaciones, el proyecto que viene del Senado. El proyecto de ley etiquetado frontal que se está debatiendo en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados consiste en la obligatoriedad de rotular los alimentos y bebidas para consumo humano de forma clara y explícita, acorde a un modelo de nutrientes basado en recomendaciones profesionales de la salud. El método que contempla el proyecto es colocar un octógono negro que brinda rápidamente información nutricional sobre los excesos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares, etc., sobre el alimento o bebida a consumir. Cortina de la Guerra de las Galaxias. ¿Viste? Sí. Es para vos esa, la preparamos para vos. Pasamos al plano internacional de las noticias. Bueno, vamos a tener en el programa de hoy, al último bloque, la columna de Abner Vega, nuestro corresponsal chileno, ampliando noticias del contexto internacional. Pero como primera noticia breve para el primer bloque, ¿qué pasa en Cuba? El pasado fin de semana se desarrollaron manifestaciones en Cuba con reclamos al gobierno de Díaz-Canel. La respuesta fue, por un lado, represión y por el otro, una masiva movilización en apoyo a su mandato. Los medios hegemónicos del mundo difundieron los hechos con mayor intensidad que las manifestaciones que suceden en otros países. Hace poco, el mundo conoció que la vacuna Abdala tiene un 90% de efectividad, siendo Cuba el primer país en Latinoamérica en desarrollar vacunas contra el COVID-19 y hasta la fecha también es uno de los países que mejor enfrentó la pandemia desde sus medidas de prevención. En abril del año 2020, la Cancillería cubana denunció públicamente que la política de embargo de Estados Unidos obstaculizaba sus compras de medicamentos y de respiradores necesarios en casos de internaciones masivas por, en ese entonces, la nueva pandemia. Ante ese pesar, Cuba, como tantos otros países del mundo, cumplía su primer mes en cuarentena y tímidamente levantaba algunas restricciones, pero manteniendo el cierre de fronteras, algo que afecta muy duro a su economía desde el 1 de enero de 1959 y que tiene al turismo como uno de sus principales generadores de divisas. Algunos medios europeos mostraban la llegada de médicos cubanos a Italia, en aquel entonces el país más golpeado por la pandemia. Ese mismo abril de 2020, una noticia inundó los medios hegemónicos de Argentina y otras partes del mundo. Israel tendría pronto la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, hasta el momento, no tiene suero de fabricación nacional. Pasado poco más de un año de aquellas noticias, en mayo de 2021, medios cubanos informaban que habrían logrado producir sus propios respiradores. En ese entonces, Cuba tenía menos de 100 muertes por millón de habitantes por COVID-19, mientras que Israel tenía más de 500 muertes por millón de habitantes en ese momento. Y la población cubana se preparaba para empezar a inocular a su población con las vacunas Abdala y Soberana 02, que estaban finalizando la fase 3. Se trataba de las primeras vacunas producidas en Latinoamérica. La vacunación en Cuba está avanzando y actualmente se aplicaron más de 7 millones de dosis en la isla. Mientras tanto, Israel, que fue presentado una y otra vez como modelo, vacunó a su población con Pfizer y AstraZeneca, vacunas producidas en el exterior, sin producción propia del suero que ayuda a garantizar mayor respuesta inmunitaria al coronavirus. Nos vamos a Bolivia, sí encontraron armamento que envió Mauricio Macri en apoyo al golpe contra Evo Morales. Sí, lo anunció el jefe de la Fuerza de Seguridad Boliviana, Johnny Aguilera, y dio detalles del material represivo que fue encontrado. También precisó que no existen registros documentales de su entrega. Parte del material bélico que el gobierno de Mauricio Macri envió a Bolivia para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales se encontró en los depósitos de la Policía del Estado Plurinacional. Así lo confirmó en una conferencia de prensa esta mañana, así el comandante de esa fuerza, Johnny Aguilera, quien también explicó que no existen registros documentales que justifiquen la entrega de las municiones. Y en carácter material están esos pertrechos, pero no existe ningún solo documento. En el curso de hoy vamos a reconstruir qué funcionarios acudieron al aeropuerto cuando arribó el avión de Argentina, donde funcionarios vestidos de uniforme militar entregaron este material sin ningún tipo de documentación a la policía boliviana, dijo Aguilera ante la prensa local. Según se pudo saber, la policía boliviana realizó una inspección en sus depósitos y encontró el material bélico en un almacén de esa fuerza de seguridad en La Paz. Todos los detalles de las municiones halladas serán comunicados en una conferencia de prensa que brindará mañana el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo del Caprio. ¿Qué material se encontró? En concreto, el comandante de la policía de Bolivia dijo que se encontraron balas antitumulto, 1270, granadas y spray de gas pimienta. Todos esos elementos fueron autorizados entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019 por la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, de Argentina, a pedido de la Gendarmería, que llegó en la madrugada del 13 de noviembre a Bolivia, cuando ya estaban en el gobierno la golpista Yanina Áñez. El contingente de la Gendarmería fue enviado en los papeles para proteger a la Embajada Argentina y a sus funcionarios. Copado, Mauricio, ¿no? Sí, era una defensa personal, digamos, ¿no? Sí, era... a Sudáfrica, tras el encarcelamiento del expresidente Zuma, crece la tensión. En Sudáfrica mueren 72 personas en protestas. Imágenes en redes sociales muestran saqueos, incendios y enfrentamientos por parte de los ciudadanos que protestan por la desigualdad económica y el desempleo. Al menos 72 personas murieron y cientos de manifestantes quedaron bajo arresto tras los disturbios y los saqueos masivos que se produjeron en las calles de Sudáfrica. Así lo consigna la prensa internacional, que también informa de un despliegue de tropas con 2.500 efectivos del ejército en la vía pública. Las zonas más afectadas por el descontento a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma son las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng. Los saqueos de locales se sufren en especial en la capital económica de Johannesburgo y la provincia sudoriental de KwaZulu-Natalí. Tras los robos, los lugares eran incendiados. Origen del conflicto. La violencia se desató tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial. La situación evolucionó hasta convertirse en un estallido de ira social por la pobreza y la gran desigualdad que impera en el país 27 años después del fin del apartheid. La mala situación económica en la nación africana se vio acentuada en los últimos meses debido a la pandemia de COVID-19 y a la caída de la moneda nacional, el rand. KwaZulu-Natal es la provincia de donde es originario Zuma y goza de un mayor respaldo social y político. Gauteng es otro epicentro del conflicto. Allí se encuentran Pretoria y Johannesburgo. Dentro de KwaZulu-Natal, las ciudades de Pietermaritzburg y Durban registraron los mayores problemas. En esta última, las imágenes aéreas grabadas desde un helicóptero por el canal de televisión local, Enka, mostraban los distintos almacenes en llamas y el humo que salía de ellos tras los saqueos de una turba de civiles. Bueno, y un poco en referencia a la agresión a periodistas de La Retaguardia, sí, queríamos dejar de leer un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la cual pertenecemos, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos las agresiones y las amenazas contra tres integrantes del medio popular y alternativo La Retaguardia, padecidas, ¿sí?, esta mañana mientras registraban la detención de los genocidas Jorge Bano y Eduardo Ascher, condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios contra militares entre los años 1979 y 1980. Sabemos que la agresión no es casual. La Retaguardia ha realizado una labor fundamental, no solo durante los juicios contra quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, sino una comunicación comprometida con la defensa de los derechos humanos. No es casual que los genocidas, al enfrentar cárcel común, amenacen con volver a los métodos del terrorismo. Por eso, cuando los compañeros y compañeras fueron increpados por registrar y cuestionaron las amenazas a ser desaparecidos, les respondieron: me gustaría, como a los otros 30.000, pero ahora no podemos. Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí?, Argentina, 13 de julio de 2021. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA.